Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, estamos listos ya para esta nueva edición, esta nueva jornada de trabajo aquí en La Rayuela. Nuestro programa 216, viernes 10 de noviembre de 2017, una semana más, y yo no sé si es una percepción mía nomás, pero el tiempo está pasando inexorablemente y con una velocidad que nos abruma ciertamente. Bueno, 10 de noviembre, un saludo para todas, para todos, gracias a su sintonía, un abrazo a Pau, a Dieguito Salazar, a Gabriel Caicedo, que ya estamos acá listos, que ya estamos dispuestos para comenzar La Rayuela. Bueno, el día de hoy, como siempre, como cada mañana, tenemos mucho que ofrecerles. Y uno de los grandes poetas, ¿no? Uno de los grandes poetas, nada menos, nada más que José Hernández. Nace un día como hoy, pero en 1834. De esto nos va a dar señales, fe e información Gabriel. Un abrazo nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este viernes. ¿Han oído esto de que es viernes y el cuerpo lo sabe, no? Sí. ¿Qué dice usted en casita? Su cuerpo ya le dice que hoy es viernes. Bueno, precisamente porque se acaba una jornada laboral, hagamos nuestro mejor esfuerzo y, como decimos desde La Rayuela, hagamos las cosas con buena fe, con buena intención, hagamos las cosas con gusto, con alegría. ¿Quién ha dicho que para pues hacer las cosas bien hechas tenemos que ponernos serios, compungidos, bravos, alterados, ¿no? No, para nada. Creo que una de las formas de hacer las cosas bien es precisamente la alegría, la calma, la paz, ¿no? El poder hacer las cosas con un poco de tranquilidad, articuladamente, objetivamente y, por supuesto, con el corazón por delante. 9:10, un abrazo a todos. Gabriel, ya estamos listísimos. Así es, Beatriz, un saludo enorme a toda la audiencia de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y principalmente pues a las personas que están escuchando en este instante La Rayuela. Este programa que, a propósito, pues nos acompaña desde las 9:00 a.m. hasta el mediodía de lunes a viernes. Así que, en efecto, pues hoy es viernes 10, el final de la semana. Un gusto haber trabajado toda la semana con bastante ahínco, con bastante esfuerzo. Siempre nos esforzamos, ¿no?, por tratar de presentar la información quizás más que creemos que va a ser útil para usted. Igual, música seleccionada, todo nuestro material ha sido curado, digamos, de cierta forma, antes de emitirse al aire. Y eso también nos agrada y es importante como mencionarlo. Preparamos todo lo mejor para ustedes, amigos y amigas. Es el programa 216 y pues empezamos un poquito hablando de precisamente de poesía. Lo aclaraba Bachita, un día como hoy, pero del año 1834, el militar, periodista, poeta y político argentino José Rafael Hernández, conocido como José Hernández, nace y pues es conocido principalmente como autor de una de las máximas obras de la literatura argentina. Estoy hablando de Martín Fierro. Es un poema narrativo escrito en verso, escrito en el año de 1872, una obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco debido a que tiene una continuación. La Vuelta de Martín Fierro, escrita en el año 1879. Así que pues a José Hernández se le conoce como el principal exponente de lo que sería la literatura gauchesca. Y a propósito de esto, ¿no? Se trata pues de un subgénero propio de la literatura latinoamericana que intenta recrear el lenguaje del gaucho, ¿sí? Y su forma de vivir. Se caracteriza principalmente por tener al gaucho como personaje principal y transcurrir las acciones en espacios abiertos y no abiertos. En todo caso, pues, como dije, principal exponente con esta obra, Martín Fierro, de la literatura gauchesca, de esta cultura, ¿no?, que también se gesta en las pampas argentinas. Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1872, desarrolló una intensa actividad periodística, enfrentando el predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de su país. En una época de gran agitación política, sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó en 1871, con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en Brasil. Después de esta revolución, continuó siendo durante tiempo asesor del general revolucionario, pero con el tiempo se distanció de él. A su regreso a la Argentina en el año 1872, continuó su lucha por medio del periodismo y publicó la primera parte de su obra maestra, El gaucho Martín Fierro. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Junto con la continuación de la obra, lo habíamos aclarado, La Vuelta de Martín Fierro, pero en el año 1879, forman un poema épico popular. Es generalmente considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Posteriormente desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió a la Federación de Buenos Aires en un memorable discurso enfrentándose a Leandro Alem. En todo caso, pues más adelante haremos una respectiva mención a José Hernández precisamente con un fragmento de su poema épico Martín Fierro. Más adelante pondremos esto al aire, pero hasta entonces pues les dejamos con un poquito de música, ¿sí? Vamos a escuchar a Coloncho Palmar junto a Mon Laferte. Adelante a este tema. Morena, grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera echados al sol, sin tu bañador, echados al sol. Echados al sol, oh, echarnos al sol. a la ciudad. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, El Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno, Los Muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 8, José Hernández y Martín Fierro. 1. La pena extraordinaria. 2. La vida en la frontera. 3. Más malo que una fiera. 4. El momento del consejo. José Hernández nace en noviembre de 1834 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1843, luego del fallecimiento de su madre, se instala en una zona rural del sur de la provincia junto con su padre, quien trabaja como capataz de estancia. A partir de 1856, participa en el Partido Federal Reformista y en la redacción de la Reforma Pacífica. Al año siguiente se traslada a Paraná, donde funda el diario El Argentino. En 1863 comienza a escribir la biografía del Chacho Peñalosa. En 1868 José Hernández regresa a Buenos Aires y al poco tiempo crea el diario Río de la Plata. Desde allí realiza fuertes críticas a las políticas de Sarmiento, por lo cual es clausurado en 1870. Ese mismo año, Hernández se une al levantamiento de López Jordán en Entre Ríos. Luego de la derrota, decide exiliarse en Brasil. De regreso en la Argentina, publica su obra más importante, El Martín Fierro, en diciembre de 1872. 7 años después, edita La Vuelta. Durante los siguientes años, se desempeña como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. En 1881 publica Instrucción del Estanciero. En octubre de 1886 muere en su quinta en la ciudad de Buenos Aires. Este es un programa excepcional. Este es un programa dedicado a José Hernández, que escribió, por supuesto, el más grande poema de la literatura gauchesca argentina. Yo conjeturo que se van a dar cuenta y van a conocer y van a saber muchas cosas del poema Martín Fierro que no sabían hasta ahora, porque seguramente lo habrán estudiado en la escuela, como lo estudiamos todos, pero tiene muchos secretos, muchas connotaciones, muchas utilizaciones y muchas interpretaciones que le vamos a dar acá, que no son conocidas, que en realidad, si tomáramos ciertas palabras periodísticas, podríamos decir que en este momento, en este espacio, vamos a dar muchas primicias sobre el Martín Fierro. El texto de José Hernández, cuya primera parte, en realidad cuando lo publica él no sabía que era la primera parte, pero bueno, después vendrá una segunda, cuya primera parte se publica en 1872. Nosotros podríamos decir, ante todo, que es una honda reflexión sobre la condición humana a propósito de la condición del gaucho en la campaña de Buenos Aires. El poema está un poco virado desde Buenos Aires hacia Santa Fe. Esa sería su ubicación geográfica. El poema de José Hernández no inaugura la literatura gauchesca. Antes hubo otros. El más famoso y conocido también seguramente por ustedes, por por el nuestro paso obligatorio por la escuela es el Fausto de Estanislao del Campo. El Fausto de Estanislao del Campo se va a diferenciar del Martín Fierro, y José Hernández lo va a decir muy claro, en que Estanislao del Campo lo toma un poco en broma al gaucho. Es decir, se sirve del gaucho para escribir un poema algo jocoso. El tema de Hernández, por el contrario, no va a ser burlarse de la ingenuidad de los gauchos, sino que va a ser la denuncia de la desdicha de los gauchos. En este sentido, nosotros podemos decir que es, ante todo, un poema de la queja. La primera estrofa del Martín Fierro dice claramente, empieza enunciando la temática de la pena extraordinaria. Es una estrofa muy conocida que dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Entonces aquí tenemos dos elementos. La pena que desvela a Martín Fierro no es común, es extraordinaria. ¿Y con qué se consuela? Con la vihuela y con el canto. El gaucho de José Hernández, y este es un punto definitivo que dejamos aquí plantado, y lo tenemos, no lo podemos olvidar. El poema de José Hernández describe al gaucho derrotado de 1872. El gaucho que no tiene otra cosa más que quejarse. Yo me quejo, dice Hernández a través de Martín Fierro. Me quejo porque me mandan a la frontera a pelear con los indios, porque no me usan en el trabajo fructífero de los campos, para el cual estoy naturalmente preparado, porque me quitaron el rancho, me quitaron la prenda, me quitaron todo lo que tenían y me mandaron a la frontera. En este sentido, el Martín Fierro no es el poema de la rebelión gauchesca, es el poema de la queja del gaucho derrotado. El poema de la rebelión gauchesca, curiosamente o no, lo escribió Sarmiento y es el Facundo. La existencia desdichada del gaucho Martín Fierro es la que narra con detalle José Hernández. En principio, ¿por qué va a narrar esta existencia desdichada del gaucho? Porque Hernández quiere decir dos cosas. Al gaucho Buenos Aires lo maltrata y comete un gran error, porque al maltratarlo, elimina un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura en la Argentina. Entonces, toda la primera parte del Martín Fierro está destinada a decirle a la gente de Buenos Aires que pare de matar gauchos, que ya mató bastantes, que ahora lo que tiene que hacer es integrar el gaucho a la vida productiva del país. Porque el gaucho no solo es una mano de obra barata, sino calificada. Porque ¿quién sino el gaucho va a conocer los trabajos de las estancias? Pero en el Martín Fierro, en su primera parte, en 1872, los puebleros, no han entendido todavía esto. Los jueces de paz enviados por Buenos Aires desean a las chinas de los gauchos y mandan los gauchos a la frontera y se quedan con las chinas, sus propiedades, etcétera, etcétera. El gaucho va a la frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera es, en principio, el exilio, digamos, es la primera parte del exilio, porque va a haber una segunda parte del exilio que ya va a ser definitiva, es decir, la huida de la civilización. La vida en la frontera es detalladamente... Thank you.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la mañana con 32 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. La Fundación Mandrágora, Artes Escénicas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invitan a la inauguración del 14º Encuentro de Mujeres en Escena 2017. La inauguración miércoles 15 de noviembre en la Sala Víctor Mideros desde las 19:30, 7:30 de la noche, con una presentación especial de un fragmento del performance La Ciudad de las Mujeres Ignobles. Habrá esa noche pues un brindis y luego tenemos una agenda que tiene que ver con concierto de Yari Derks el viernes 24, Camila, el diario de una utopía, esto es teatro en la Sala Mandrágora, y el jueves 30, concierto del ensamble Voz de Luna. Bueno, esto realmente, esta actividad está absolutamente posicionada acá en nuestra ciudad. Este encuentro de mujeres en escena, tuve la oportunidad, pues hace 14 años precisamente, de ser testigo de cómo inició este encuentro de mujeres en escena, con Susana Nicolalde a la cabeza como su fundadora, su mentalizadora, y alrededor de este encuentro de mujeres realmente han visitado nuestra ciudad, han participado de un sinnúmero de eventos, mujeres de todas partes, realmente, de todas partes. Mujeres además que están dentro de la música, dentro del teatro, dentro de la danza, dentro de los títeres, de la historia, de la marimba, es decir, de todos lados aquí. Se han dado cita a las mujeres en este encuentro en escena. Para este año se llama Transitando Huellas. Es una exposición también de memoria fotográfica. Reitero, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 15 al 30 de noviembre, desde las 19:30. Amigas, amigos, este es un encuentro al que no podemos dejar de ir. También comentarles que el día de hoy, a las 19:30, 19:30 hasta las 11 de la noche durará el concierto de lanzamiento del nuevo disco de Guardarraya, esto en el Teatro Nacional Sucre, y pues como le escuchábamos en la mañana los integrantes de Guardarraya en el noticiario, pues en efecto se va a dar una cita increíble. A propósito, de las entradas agotaron rápidamente en cuestión de horas, ¿sí? En cuestión de horas, así que el aforo del Teatro Nacional Sucre se encuentra totalmente lleno para este día, 19:30, se presentará el nuevo disco de Guardarraya, Me Fui a Volver. Esta misión especial, ¿no? A propósito de que también hemos escuchado música de Guardarraya y los vamos a citar también en una próxima entrevista para conversar un poquito de lo que sería este nuevo álbum. Sí, de hecho está confirmada una conversación con ellos para el día 20, el lunes 20, a las 9:30 en la mañana. Entrevista que nos gustaría mucho que la conduzca Fernanda con Gabriel. Este grupo Guardarraya nos gusta, nos ha hecho realmente disfrutar de su música desde hace mucho tiempo. Y claro, nos alegra ciertamente la respuesta que ha tenido el público frente a esta convocatoria, ¿no? En el Teatro Sucre. ¿Quién no quisiera estar ahí cantando, bailando y escuchando, simplemente sintiendo la música, ¿no? Entonces nos alegramos por Guardarraya. El 20 estarán con nosotros acá en la mañana. De pronto Inclusive si usted quiere venir a ver, a tomar un autógrafo de ellos, sería interesante que pudiera estar acá en nuestro programa o simplemente ser parte, ¿no?, de la conducción de este programa ese día con Guardarray, hacer sus preguntas, en fin. Bueno, todo eso está permitido. Amigas, amigos, por otro lado queremos compartir con ustedes que el Grupo Coral y de Danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues está de aniversario. 20 años, Gabriel, 20 años. Y precisamente, han pedido a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se celebre estos 20 años por todo lo alto. Y así lo vamos a hacer. Entonces nosotros, atendiendo una disposición también de las autoridades, pues, y con el gusto de conocerlos personalmente a estos integrantes del coro y danza Edad de Oro, ¿no?, de la Casa de la Cultura, ¿recuerdas? Estuvimos aquí cantando con ellos. Pues vamos a hacer la difusión, claro, de este evento con la oportunidad del caso y con la alegría que corresponde, ¿no? Así es que estaremos difundiendo tanto por Radio Cultura AM y Radio Casa de la Cultura FM. Entonces, también con ellos tendremos un encuentro personal aquí en la radio para difundir su concierto de conmemoración de sus 20 años de aniversario. Su director es el licenciado Vinicio Estrada, el presidente, el licenciado Iván Chávez, y su secretaria, la doctora Krupskaya León. Para todos quienes integran el grupo Coro Danza de la Edad de Oro de la Casa de la Cultura, un abrazo grande de nuestra parte y, por supuesto, seguimos nosotros en la difusión de esta gran conmemoración, Gabriel. Así es, Bachita. Y también seguir hablando de las obras más importantes de la literatura argentina, ¿no? Estamos hablando el día de hoy a propósito del nacimiento de José Hernández, un día como hoy, 10 de noviembre, pero del año de 1834 nace este gran periodista, poeta, político argentino José Hernández, conocido como el escritor o el autor de la máxima obra argentina y de la literatura gauchesca. Estoy hablando del Martín Fierro. Hemos escuchado un producto acerca de la introducción a Martín Fierro, el pensamiento de que encierra la filosofía argentina, pero en todo caso, pues en este momento queremos presentar un insumo más, describiendo un poquito más al gaucho Martín Fierro para poder entender la importancia de esta magnífica obra de José Hernández. Adelante. Esto es Cuentos Bicentenarios. José Hernández tuvo dos nacimientos, se podría decir. El primero fue el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de su tío, que era nada más y nada menos que don Juan Martín de Pueyrredón. Allí fue a dar a luz su madre, doña Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín, acompañada de su padre, don Rafael Hernández. El segundo nacimiento fue el que daría origen años más tarde a este libro de versos en rima, considerado tal vez la obra maestra de la literatura argentina, el Martín Fierro. Pero toda esta información cuajaría en la conciencia de Hernández años después. Recién en noviembre de 1872, el Martín Fierro comienza a ser publicado por entregas en el diario La República. Luego, en diciembre del mismo año, saldría la obra completa a la calle, editada por la imprenta La Pampa. En 1843 y 1872, y hasta el final de su vida, en verdad, José Hernández se probó como un hombre de múltiples talentos. Fue poeta, contador, periodista, estanciero, orador, taquígrafo, comerciante, soldado y, por si fuera poco, político. Padre también fue, y a lo grande. Con Carolina González del Solar, la mujer con la que se casó en junio de 1859, tuvo 7 hijos. Las letras le fueron centrales, por supuesto. Pero recién entrada la década del 60, comenzó a meterse de lleno en ello. Antes se hizo periodista, empezando en el diario El Nacional Argentino. Trabajó también en El Argentino de Paraná y La Patria de Montevideo. Tanto quiso el periodismo que fundó dos diarios, El Río de la Plata y El Eco de Corrientes. Las instalaciones de El Eco fueron destruidas por adversarios políticos, lo que da la pauta de que Hernández no era de callarse nada. El Martín Fierro no fue la única obra literaria de Hernández, pero lo cierto es que tampoco escribió mucho más. Vida del Chacho sobre Peñalosa, Instrucción del Estanciero y los 33 Orientales. Y por supuesto la continuación de su obra principal, La Vuelta de Martín Fierro en 1879. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con él cantar se consuela. Sin duda una de las aperturas más importantes de la literatura hispanoamericana. Y lo que sigue es la vida del gaucho argentino, ni más ni menos, apogeo y caída. La penuria del gaucho no hace más que empezar. Desertor, matrero, delincuente y tanto más. Los invito a escuchar entonces un fragmento del Martín Fierro de José Hernández en la voz de Rubén Stella. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar. Y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella aunque vengan degollando. Con los blandos, yo soy blando. Y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro, qué Cristo. El corazón se me ancha. Y toda la tierra es cancha de esto. Nadie se asombre. Que el que se tiene por hombre ande quiera se patancha. Soy gaucho, y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica, y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje, en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuente el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad. Y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que padre y marido ha sido empeñoso y diligente. Y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Y nadie se muestra altivo aunque en el estribo esté. Que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto. Pero nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Yo he conocido esta tierra donde el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al jogón a esperar que llegue el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía. tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apearse, era cosa de largarse, cada cual a trabajar. Este se ata las espuelas, se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando, otro un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman desde el palenque. El que era peón domador enderezaba el corral, donde estaba el animal bufido que se las pela, y más malo que su abuela se hacía astillas en bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro enriedó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Si era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se boliase, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Y mientras domaban unos, otros al campo salían, y la hacienda recogían, las manadas repuntaban, y ansí, sin sentir, pasaban entretenidos el día. Y verlos al caer la tarde en la cocina reunidos, con el juego bien prendido y mil cosas que contar, platicar muy divertidos, hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor a dormir como la gente, para empezar el día siguiente la faina del día anterior. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre, bien mostada y dispuesta para el trabajo, pero al presente, carajo, ni se la ve de apurriada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista. Tendiendo al campo la vista, solo vi hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin yel, ¡ah, tiempos! Pero si en él se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una junción. Y después de un buen tirón en que uno se daba maña para darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón. Y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos. Siempre íbamos prevenidos, pues en tales ocasiones, a ayudarles a los peones, caían muchos comedidos. Eran los días del apuro y alboroto para el embraje, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente. Y así, pues, muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago con tanta seguridad, pero ahora, barbaridad, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por muerto si el alcalde lo bolea. Pues ahí nomás se le apea con una felpa de palo. Y después, dicen que es malo el gaucho si los pelea. Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza. Y luego, con ligereza así, lastimado y todo, lo amarran codo con codo. Y pa'l cepo lo enderezan. Ahí comienzan sus desgracias. Ahí principia el pericón. Porque ya no hay salvación, y que usted quiera o no quiera, lo mandan para la frontera o lo echan a un batallón. Así empezaron mis males los mismos que los de tanto. Si gustan, en otros cantos les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer. Pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era, cuando había más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteo un encuentro me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Hay un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciendo unos raid estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera cómo lloraba. Hasta un inglés sanjeador que decía en la última guerra que él era de Inca la perra y que no quería servir, también tuvo que huir a guarecerse en la sierra. Al mandarnos nos hicieron más promesas que un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchachos, a los 6 meses los van a ir a revelar. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho. Con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo para fiarle un pucho. Y cargué, sin dar más vueltas, con las prendas que tenía. Jergas, poncho, cuanto había en casa, tuito lo alcé. A mi china la dejé medio desnuda ese día. No me faltaba una guasca. Esa ocasión, eché el resto. Bozal, mañador, cabresto, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez no creerá todo esto. Así en mi moro escarceando enderecé a la frontera. ¡Ah, parcero! Si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había, ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron. Pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. En la lista de la tarde el jefe nos cantó el punto diciendo: 500 juntos, llevará el que se resierte. Lo haremos pitar del fuerte. Más bien, dese por disjunto. A nadie le dieron armas, pues toditas las que había el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebos, pero después, no me atrevo a decir lo que pasaba. Carajo, si nos trataban como se trata a malevos. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada. Y aunque usted no hiciera nada, lo mismito que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen un real. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, de entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta, que andaba adentro la indiada, porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión. Y que íbamos al cantón en pelos y hasta en ancaus. Sin armas, 4 pelados que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende, de puro vicio. De enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta con un instructor que bruta, que nunca sabía el oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las del juego no las cuento, porque no había municiones. Y un sargento chamuscao me contó que las tenían, pero que ellos la vendían para cazar avestruces, y así andaban noche y día, dale bala a los ñanduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurado a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. José Hernández también vio sus aventuras continuadas más allá de la literatura. En 1853 vistió por primera vez el uniforme militar para combatir a las fuerzas del coronel Hilario Lagos en la batalla de San Gregorio. Combatió también bajo las órdenes de Urquiza, estuvo en los campos de Cepeda y Pavón, peleó junto al caudillo Ricardo López Jordán y sus gauchos contra el gobierno de Buenos Aires. La derrota de Jordán obligó a Hernández a exiliarse en Brasil en 1871. Recién pudo volver al país 2 años después gracias a una amnistía. Hernández fue uno de los tantos que sintió que el centralismo porteño sofocaba a las provincias en el proceso de organización nacional, como sin duda sentían muchos de los gauchos que tan fielmente representa en su obra. Para comprender las dicotomías de este personaje tan particular dentro de la literatura argentina, conoceremos la mirada de algunos especialistas. José Hernández, como autor de Martín Fierro, que ese en verdad es básicamente su lugar y el motivo de su consagración, vamos a decir así, es tan decisivo como puede serlo un texto que ha sido colocado, ha sido situado en el centro del canon literario y de una manera verdaderamente justificada en términos de, yo diría, la significación literaria, ideológica y política que tiene Martín Fierro. Hernández es un periodista que hoy llamaríamos un periodista de garra, un periodista de denuncia. Su famoso ensayo sobre la vida del Chacho es una pieza periodística central y leída hoy sigue estremeciendo tanto como estremeció en los años 60 del siglo XIX. El ámbito espacial del poema de Hernández es la pampa, la llanura argentina. Dice en uno de sus versos, todo es cielo y horizonte en inmenso campo verde. Funciona como un dispositivo, yo diría, de diálogo, de polémica o de tensiones, porque hay un tipo de conflictividad y un impulso de rebeldía que se advierte sobre todo en la primera parte del texto, que va a terminar resolviéndose, y si se quiere, resolviéndose discutiblemente en la segunda parte, en la vuelta. Entonces, lo que hace Hernández es forjar un género, llamado un género gauchesco, que es un género que pertenece a la literatura y no a la voz real del gaucho, que después puede efectivamente tomar en la gran humorada de Borges al género literario forjado desde la ficción como si fuera algo inventado por él mismo, así por el propio gaucho hablando en la pulpería. La sencillez narrativa, lejos de toda erudición, hizo que sus versos sean repetidos en pulperías por payadores anónimos y cantores analfabetos. Es la posibilidad de mitificar al gaucho y de alguna manera inventar una cultura popular para la identidad argentina se resuelve no solamente en Martín Fierro, pero ante todo en Martín Fierro. La lectura y la obra del lector finalmente es dejarse llevar por esta magnífica y adivosa ilusión de que está leyendo realmente a personas de carne y hueso hablando, y aunque todos lo sepamos, que es la obra intermediadora del escritor y la invención que hace el escritor con un conjunto de materiales que están a su disposición, como si fueran témperas o acuarelas, en realidad Martín Fierro nos sigue convenciendo que es alguien que sienta como primera frase una bandera o clavo una lanza, que es su "aquí me pongo a cantar", ¿no? Sin embargo, una vez regresado al país, tuvo un cambio de corazón y decidió dejar el combate y pelear el sistema desde adentro. Fue diputado y senador por la provincia de Buenos Aires. En este último cargo peleó por la federalización de Buenos Aires y la designación de esta ciudad como capital del país. Murió el 21 de octubre de 1886 en su quinta de Belgrano y sus últimas palabras fueron: "Buenos Aires, Buenos Aires". Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. Amigo, amigo, amigo de la tristeza. La nueva expresión del folclore, Proyección de Bolivia. Juntar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Ñanda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tattoo, Centro Comercial El Recreo. Metal Center, Centro Comercial Caracol. Marea Negra, Centro Comercial Espiral. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hotel Amaranta, Maxi Audio. Con el aval de Escena Eventos. Huantra Raimi Pichincha. Primer encuentro de culturas urbanas. Disfruta con nosotros dos días llenos de música y diversión. Sábado, 11 de noviembre. Escenario rock junto a Bajos Sueños. Black Zoom. Descomunal. Astra. Mad Brain. Subliminal. Minoen. Sigma Detonador. Botrops Atrox. Y Lago Gris. Domingo, 12 de noviembre. Rap y fusión con Swing Original Monks. Guanaco. Marmota. Beat Mica Delica. Ixcari. DJ Crisis. Geopro. Yeka Libre. Mejiel. Kamikaze MC. Tribangi. Y Guerrera Twista. Recuerda, ven el 11 y 12 de noviembre al Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Ingreso, un libro en buen estado. ¡Te esperamos! Núcleo de Pichincha. Apoyando a la cultura en territorio. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. no me ves. Ha pasado un tiempo desde que se volvió a ver. Pasado un tiempo desde que te... Ya estamos nuevamente con más de La Rayuela, amigas, amigos, y por supuesto, miren ustedes, hay 200 actividades que trae la programación del Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja 2017. Bueno, el armar un festival de estos ciertamente conlleva un gran esfuerzo económico, logístico, en fin, ¿no? Hay tantas y tantas cosas que podríamos comentar al respecto. Más de 200 espectáculos y actividades culturales y artísticas serán parte del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2017 en el marco del Festival OFF. Esta programación, a cargo del municipio de Loja, se desarrollará en las calles, plazas y parques de la ciudad, paralelo a la programación IN del FIAFL, el cual es organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Las obras y grupos que integran la programación OFF son variados y expondrán algunos de los géneros de artes vivas, entre los que se encuentran el microteatro, por ejemplo, el teatro de la calle, las artes plásticas visuales, la danza, coreografías, música, orquestas, artes visuales, literatura, algunos emprendimientos inclusive. Todas estas serán de carácter gratuito y dispondrán, ¿no? Se dispondrá la ciudad para fiestas cultural más grande del país. Fíjense ustedes, se contará con 147 propuestas nacionales ya consolidadas y 8 internacionales que provienen de Francia, de España, de Chile, de Argentina, de Perú, de Cuba, de México, de Costa Rica, de Colombia, Uruguay y Bolivia, Gabriel. Así es, dentro de los escenarios en los cuales se llevará a cabo la programación OFF están la Plaza de San Sebastián, el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso, el Teatro Nacional Benjamín Carrión de Loja, por supuesto, el Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes, el Centro de Convenciones San Juan de Dios, el Teatro Loja, el Teatro de Arte Segundo Cueva Cele y el Sistema de Museos de la Ciudad. También se contará con escenarios temáticos distribuidos en las diferentes plazas de la ciudad como la Carpa Circo, el Tren Teatral, el Árbol de la Literatura, la Nota Musical y más de 100 escenarios no convencionales distribuidos entre restaurantes, cafeterías, miradores, plazas principales, parques y calles emblemáticas del centro de la ciudad como Lourdes, Rocafuerte, Bolívar y 24 de Mayo. En efecto, pues se despliega prácticamente una agenda muy muy variada en este marco del Festival OFF, como haciendo la introducción ya a lo que será el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, y bueno, hay algunas cosas que se van a presentar, ¿no? Por ejemplo, el jueves 9, viernes 10, lunes 3 y martes 14 de noviembre, en los horarios en la mañana, pues ya se inició esto. A partir del día de ayer hay activaciones con escuelas y colegios en el Teatro Bolívar. La presentación oficial del Festival Internacional de las Artes Vivas Loja 2017 se dará este miércoles 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza de la Cultura. Gabriel, vamos a seguir ampliando ciertamente conforme pase la semana, ¿no es cierto? Para que toda esta información esté muy fresca. Pues esta agenda la iremos difundiendo, compartiendo con todas y todos ustedes, amigas, amigos. Y no podemos olvidarnos, esta noche tenemos una cita muy importante. Es la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Ah, por supuesto, ¿no? Que ese dato, ¿cómo podría pasar? Esa es la décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, ¿no? Del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Eventos Bicentenario, antiguo aeropuerto. Entonces, pues debemos estar ahí, hay propuestas interesantes y siempre a los que somos un poquito curiosillos sobre estos temas, no deja de ser un atractivo importante. Les invitamos, amigas, amigos, además, realmente hay atractivos para todas las edades y para todos los gustos, ¿no? Es una feria internacional. Los organizadores de esta feria pues nos comentaron en una entrevista que va a ser una feria con cierto énfasis o con alguna diferenciación respecto a las ferias anteriores, a propósito de que la provincia invitada de honor a la feria pues va a ser Manabí, haciendo alusión precisamente a que sería una forma de activar nuevamente el campo literario, el campo de la del arte, de la cultura en Manabí, debido pues al pasado 16 de abril. el terremoto que azotó nuestra costa, especialmente la provincia de Manabí, pues quedó afectada. Con esta propuesta cultural, que sería la Feria Internacional del Libro, y con su invitado especial Manabí, pues se pretende activar esos espacios nuevamente. Así que por ese lado también va a haber mucho representante de la provincia de Manabí, ¿no? Mucho representante. También se dará, en palabras de los organizadores, un espacio a los futuros lectores, a jóvenes lectores, especialmente a niños. Va a haber un espacio muy muy considerable para literatura infantil. No podemos olvidarnos, Gabriel, que la Fundación Títere fue, inicia ya, estamos a puertas de su 17º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Imagínense ustedes 17 años, en este año del 11 al 19 de noviembre, pues la inauguración será el día de 10 de noviembre. 10 de noviembre. Hoy a las 19 horas. Hoy a las 19 horas. Realmente Quito se va a vestir de fiesta, ¿no? ¿Saben que Quito fue declarado Capital Iberoamericana de Cultura? Y yo creo, Gabriel, que fue un nombre justamente adquirido, ¿no? Sí, hace en los Quito, méritos necesarios. Cada vez usted camina por diferentes calles, diferentes espacios públicos, hay arte, hay cultura. Instituciones culturales como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? El mismo Ministerio de Cultura. Caramba, la verdad es que, y los colectivos, no nos podemos olvidar, son parte fundamental del arte y la cultura, organizaciones sociales, ¿no? Son parte ciertamente de estos movimientos importantísimos que tiene nuestra ciudad de Quito. Así es que esta noche, sin duda alguna, tendremos fiesta por donde vayamos. Títeres, y claro, esto con la finalidad de socializar el teatro de títeres a nivel popular. La Fundación Títere Fue, que es una asociación sin fines de lucro, presentará el 17º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, del 10 al 19 de noviembre en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de la celebración que esta entidad cultural realiza cada año. Muchas cosas a las que asistir. Ah, por cierto, ¿quién cubrirá este acto de... A ver, vamos por partes. La inauguración de la feria, ¿sí?, va a ser nuestro querido compañero Alex Mora, ¿sí? Él cubrirá este evento y, claro, nosotros vamos a estar pendientes desde el día de mañana. Vamos a visitar, además, la feria. Yo ya estoy comprometida, además, para darme una vueltita por ahí. Y cuando se tiene nietos hay que hacer algún gasto de cuentos, de jueguitos, de cosas, ¿no? Así es que, bueno, vamos a estar pendientes. Igualmente hemos hecho algunos acercamientos con los organizadores de Títere Fue, y por supuesto invitamos a todos a esta nueva edición. Es interesante lograr el contacto con las representaciones de otros países, ¿no? Sí, eso es lo que nos ha ofrecido Maíta Estrella, una de las organizadoras, y en eso estamos para la próxima semana. Recordarles que, bueno, Títere Fue y su festival, este Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, se inaugura el día de hoy, viernes 10 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano. Está ubicado en las calles García Moreno y Espejo. Un evento lleno de magia, comparsas, tambores y títeres. Además también tendremos funciones aquí en la casa. En la sala de Metro Aguilera Malta se desarrollarán en los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 19:30, a los sábados desde las 11 de la mañana con 30 minutos y también otra a las 19:30, los domingos desde las 11:30 y después a las 18 horas. Entonces, igual, aquí también estamos comprometidos, creo que a cubrir este evento, a hacer las necesarias entrevistas, coberturas, y por supuesto, si usted en casa tiene niños, niñas, por supuesto, no les prive de esto, que es tan bello los títeres y la magia del teatro, la magia de las, ¿cómo se llama?, marionetas, ¿no? Por supuesto, así es. En realidad, nosotros estamos felices de trabajar y ser parte de ese vínculo, ¿no?, entre los artistas y nuestro público, el público quiteño. Hay que señalar, el precio de las entradas es de $6 en general, pero $4 pagarán los niños, las niñas, estudiantes y también las personas de tercera edad o con discapacidad. Entonces, amigas, amigos, como dice Gabriel, no nos privemos de esto y pongamos realmente en ejercicio el incorporar a nuestros pequeños, ¿no?, al mundo de las artes, al mundo de la lectura, en el teatro. Así es. Y saben qué, también involucremos a nuestros pequeños para que no caigan en manos de gente inescrupulosa, ¿no? Sean de la familia, sea de afuera, los amigos, los vecinos. Estamos nosotros siendo parte de esta campaña. No al maltrato a los niños, no a la violencia contra los niños. Así es que, bueno, hay mucho que decir. Al volver, tenemos otra cosa más que compartirles, y esta vez tiene que ver con el Ballet Nacional en El Cañar. Bueno, vamos nosotros a la música, así es. Y vamos a la pausa también, ¿no? Teníamos una entrevista el día de hoy con el director de Cinemateca Nacional. Entendemos que algo de emergencia y última hora no le ha posibilitado estar acá. Nosotros seguimos con nuestra programación. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Blanca azucena, si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Yo quiero todo si es contigo. Ir al infierno pero contigo. Dejarlo todo porque sin ti yo no sé vivir. Ay, yo quiero bailar contigo. Y contigo es el infinito. Yo no quiero nada si no es contigo, mi amor. De la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Ya, bueno, nos acompaña Diego Salazar, nuestro compañero. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que está tan, ¿qué diríamos yo? Tan cotidiano, ¿no? Es una cuestión que es parte de nuestras vidas. Como yo soy ya un poco veteranita, digo que en gran parte, desgraciadamente, ahí está en nuestras vidas. Y es la cuestión de la tecnología. Tan mal utilizada, ¿no?, en muchos momentos por muchas personas. Tecnología que, si bien es cierto, nos ayuda para el trabajo, para la comunicación mismo, pero por otro lado, mal utilizada puede ser un arma de doble filo. De hecho, hay muchos casos que lo evidencian así, ¿no? Como que, por eso le hemos invitado a Dieguito. Es como, No podemos estar sin comunicar al otro qué estamos comiendo, dónde estamos, a dónde vamos a ir, cuánto le queremos al esposo, al novio, a la novia, a la amiga, a las amiguis, como decimos ahora. No podemos estar sin decir al mundo cuán felices somos, cuán jóvenes nos sentimos, o cuán gordos y feos. Esto se debe precisamente a la magia que hoy se debe, debido a las redes sociales, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, según algunos estudios, una de las redes sociales mayormente utilizadas es el Facebook. Sí, actualmente, de hecho, en una encuesta que hicimos aquí en la radio, preguntamos a la gente qué red social usa con mayor frecuencia, y en efecto, el 99.99 utilizaba Facebook. Eso quiere decir que, bueno, yo creo que actualmente casi todas las personas tienen un Facebook, un perfil de Facebook. Ahora mismo, Dieguito está ahí, pero concentradísimo en... Está posteando lo que está pasando en la entrevista. Gracias. ¿Qué tal, Bachita, Gabriel? A todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Realmente se viven estos tiempos de tecnología, de que toda la información que nos llega, o la mayor información que nos llega, es por medio de redes sociales. De redes sociales, en muchos casos, o también por la web, no necesariamente siempre por las redes sociales. Por ejemplo, lo que comentabas con Bachita, lo que comentaba, que generaciones un poco no tan contemporáneas con las nuestras, poco a poco, o no en la misma proporción, se van acercando a las redes sociales. Para ellos, tal vez en muchas ocasiones, resulta más conveniente o más cercano buscar esta información en las páginas web que también nosotros las ocupamos. Ahora, este tema de las redes sociales, yo sí creo que se enfoca en las generaciones un poco más actuales, más contemporáneas. Sí, obviamente se va como actualizando. Pero es interesante el tema este de cómo se crean inclusive hasta ciertas como patologías de la necesidad de tener el teléfono a la mano o estar conectado a las redes sociales o publicar determinada información. Justo estábamos revisando que existen patologías relacionadas con el WhatsApp, por ejemplo, conocida como WhatsAppitis. WhatsAppitis. O sea, los términos que nosotros años anteriores ni siquiera se nos hubiera ocurrido. O nomofobia, pubing, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se refieren todas estas patologías? Es lo que nosotros comentábamos. Es a esta necesidad de comunicarnos, porque es esta necesidad de comunicarnos o de compartir inquietudes, intimidades en muchos casos, pensamientos con el resto de gente. ¿Y qué es lo que se espera con esto? Una como retribución o un feedback que nosotros conocemos, no necesariamente inmediato, sino muchas veces cuantitativos, ¿no? Decimos, vamos a publicar la foto de mi viaje a determinado lugar, y después uno dice, bueno, vieron 40 personas, 100 personas, etcétera, el número que sea, ¿no? Entonces, es como esta necesidad de mirar qué aceptación o cuántas personas están interesadas en determinado tema. Así es, según el diario El País, se ha publicado pues un artículo de Paula Arantzazu, perdón, y lleva por título lo siguiente: ¿por qué publicamos lo que publicamos en Facebook? De desahogos personales al último meme del ébola, un estudio concluye qué factor es el que rige nuestra imagen virtual. En ese sentido, pues, este artículo señala que había una serie de estudios en los que se aseguraba que Facebook reduce la interacción real entre las personas. Había científicos que aseguraban que las redes sociales no ayudan precisamente a que seamos más felices, que es espacio para narcisistas. Y ahora, otra investigación revela que en concreto esa red social también funciona como terapeuta personal. Por eso explican en ese estudio más reciente, pues se abundan en nuestro muro las quejas, los anhelos y los lamentos. ¿Por qué compartir las penas? También en el 2.0 ayuda a nuestro bienestar. En Facebook, Therapy Why People Share Self-Relevant Content Online. Este trabajo elaborado, es en inglés, el trabajo elaborado por Eva Buchel y Jonah Berger en la Universidad de Miami y la de Pensilvania, respectivamente, se asegura que las personas emocionalmente inestables tienden a publicar más mensajes personales y con mayor frecuencia en Facebook. Los motivos responden a una lógica irrefutable. A causa del poco control que tienen sobre sus emociones, sienten la necesidad de manifestarlas con el fin de recibir apoyo social en las redes y sentirse un poquito mejor consigo mismos, como la vida misma. Es a propósito de lo que decía Diego, ¿no? Es decir, medir el nivel de aceptación, a propósito también de que las redes nos permiten lo que la televisión y quizás la radio no lo podían hacer décadas atrás. Es decir, de cualquier persona común y corriente pues hacer una especie de estrella de rock o alguna imagen pública, ¿no? Eso quiere decir, o eso daríamos pues por conclusión, ahora que hay estos famosos youtubers, por ejemplo, personas que hacen su trabajo en redes sociales, en YouTube, y que después son conocidos, por ejemplo, en la televisión, cosa que no sucedía en décadas pasadas. Claro, precisamente, pero también vemos que personas, en el caso de artistas que tú mencionas, también llegaron a tener determinada fama sin acceder a esto de las redes sociales. Actualmente es como un complemento, ¿no? Un complemento. Y es el tema este, el análisis que siempre se hace en relación a los medios, de si terminan siendo competencia la televisión con la radio con el cine, la prensa con el internet, etcétera, etcétera. Y a la final, lo que se procura y lo que se trata es de que sean complementarios, de que el uno vaya de la mano del otro. Pero es también interesante este tema que tú me decías, que mencionabas, sobre este anhelo, esta necesidad de sentirse como reconocido en las redes sociales. Y también se dan estos casos en temas políticos, por ejemplo. Vemos justamente ahora en esta época en nuestro país cómo los temas de actualidad, digamos, se están haciendo conflictivos, y este conflicto, llamémoslo de alguna forma, se refleja en las redes sociales. Ayer yo revisaba cómo personas seguidoras de una determinada línea política desahogaban como su frustración, quizás. No sé si frustración, digamos los sentimientos de cierta forma, ¿no? Sus sentimientos que en muchos casos tal vez sin las redes sociales se hubiera hecho un poco más complicado. Y claro, en muchas ocasiones hay una un feedback, como un regreso del mensaje de la persona que la recepta, o también, por ser públicas, hay personas que también opinan de este tema. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento en este punto? Es, si es que uno busca un desahogo, si es que busca una respuesta, no siempre va a ser la que uno se anhela, porque como es una publicación en general, las otras personas pueden asimilarlo de diferente forma y generar un conflicto. Entonces, en muchas ocasiones, resulta que yo publico resulta que publico mi pensamiento político, digamos, en este caso, esperando un apoyo, esperando que la gente acepte, reconozca mi línea política. Pero ¿qué es lo que resulta? Que hay personas opositoras a mi pensamiento y van a empezar a publicar, a criticar, a juzgar lo que tal vez yo estoy pensando. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento en este punto? ¿Es que nos ayuda personalmente a publicar las cosas en las redes sociales? ¿Es que nos aporta en ocasiones? Probablemente sí, pero en otras ocasiones genera este cuestionamiento, ¿no? Esto en el campo de la, digamos, democracia 2.0, porque he llegado a denominarse en este tipo, cuando se habla de política y redes sociales, estamos hablando de una especie de democracia 2.0. Pero también las redes sociales no solamente sirven para la expresión política, sino sirven, como hemos dicho, para la expresión personal. Muchas de las veces puede resultar una verdadera terapia, como lo habíamos anunciado según estos estudios. Y bueno, las redes sociales también sirven para otras cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los artistas, en mi caso podría decirse... Artista reconocido, vale la pena recordarlo. Con mucho respeto le decimos a nuestro Gabrielito. Ha servido precisamente para hacer conocido algo que quizás los medios tradicionales no acepten. Por ejemplo, un género musical como el rock no es tan comercial como otros géneros, entonces quizás eso no esté en los medios. Pero a través de redes sociales ha llegado a difundirse de forma más rápida. Tenemos también en nuestro espacio la compañía de nuestro compañero Darío Males. ¿Sí? Darío Males, que ya nos va a atender en breves minutos y nos va a dar su comentario también respecto a para qué utilizamos Facebook, ¿no? En este caso, pues, hablando de los artistas, Diego, decía que yo creo que es una forma muy útil de difundir un evento, por ejemplo. Qué difícil contar con poco presupuesto para la publicidad. En cambio, tienes con poco presupuesto, digamos, con $5 de publicidad en Facebook, alcanzas un rango de público aceptable, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, eso es lo que ahora se dice, ¿no?, en las personas que manejan las redes sociales como un negocio, de que quien no está en el Facebook no está en nada. Nosotros vemos una infinidad de negocios que utilizan este recurso, negocios desde medios de comunicación grandes, monopolios, centros comerciales, etcétera. Tienen un espacio determinado para promocionar su producto, sus servicios en las redes sociales, y también hay un equipo atrás de esto que se encarga de dar la información que tal vez el usuario requiere en el momento. Entonces, realmente, como comentábamos hace algunos momentos, es como una necesidad actualmente de comunicarse, de promocionarse y de llegar al público, que es lo que realmente se procura. Así es, y justamente ayer veía en Facebook, valga la redundancia, al parecer se trata de un tráiler de una película que se estrenará. Una pareja, ¿no? Una pareja, ya hablando de situaciones totalmente cotidianas, una pareja que, bueno, la chica le pide al chico sus contactos en redes sociales, y el chico responde que no tiene ninguna red social. Y entonces ahí empieza como la pesadilla para la chica, porque la chica se pregunta, no tengo, ¿cómo va a encontrar información de su nuevo novio, no? Claro, claro, exactamente, porque para lo que conversábamos igual hace unos momentos, nosotros buscamos determinada información en un momento específico en las redes sociales, en la web, digamos la web un poco más, ¿no? Pero si es que esta persona no está sumada a estas redes sociales, qué complicado resulta. Yo conozco casos de personas cercanas, y me imagino que algunas de las personas que nos escuchan... No, que en algún momento nos hemos cuestionado o se han cuestionado de si seguimos con estas redes sociales o las detenemos por un tiempo o las cerramos definitivamente. Porque también llega a este punto en el que... Llega a causar problemas también. Llega a causar problemas familiares en muchos casos, laborales. Y problemas personales también, como el saturarte de tanta información, de que me está llegando cierta cosa. Por eso es lo que también las redes sociales te dan la opción de bloquear determinados contenidos, bloquear determinadas personas, para que de cierta forma tú tengas también tus filtros, pero al mismo tiempo no salgas de esto, ¿no? Estás como atrapada en la red, y igual. A propósito de esto, es decir, yo creo que se elaboran unos conceptos actualmente, yo creo totalmente vigentes, es decir, lo voy a poner fácil, el concepto. somos una persona distinta en redes sociales respecto a la que vivimos en la cotidianidad. Hay contradicciones entre el perfil que demostramos en las redes sociales con lo que somos en la realidad. Muchos estudios afirman que sí. Cuando Bachita alguna vez me hacía referencia, me preguntaba, ¿qué es esto de lo offline, online? Significa fuera de línea y dentro de la línea. Significa estar dentro de esta movida que es las redes sociales o internet. Y cuando uno no está dentro de eso, pues aplicaría el offline. La vida sin tecnología, podría decirse. Las investigaciones acerca de esta dicotomía, ¿no es cierto?, entre vida offline y vida online, se suceden día tras día sin llegar, ni siquiera hoy, a una conclusión definitiva sobre si somos iguales en la calle y frente a la pantalla del ordenador. Lo que sí queda claro, gracias a estos estudios, es que esas personas obsesionadas con publicar casi todo sobre sí mismos y sobre sus penas tienen una razón de peso, al menos para ellos. Sin embargo, como señalan los autores de estas investigaciones, según podemos desprender de otros estudios previos, ese bienestar momentáneo que provoca compartir nuestras penas con el mundo virtual puede ser al mismo tiempo un falso espejo en lo que nos proyectamos, pues la gente en Facebook suele mostrar, por una norma general, lo mejor de sí mismos, incluso en pleno arranque de ira. Facebook es espacio para la queja, pero también para la frivolidad, nos recuerda a los responsables de la actual investigación. A propósito de esto, ¿no? No sé, Diego, quizás haya visto estos videos. Hay unos videos de gente que terminó con su novio, con su novia, y en efecto logran grabarse en video y publicar en redes sociales. Y más adelante, pues hay otro video que dice, tarde o temprano, pues se van a arrepentir de haber subido a redes sociales, porque todo el mundo vio un video. Yo no sé por qué, pero Pau se ríe tantísimo. Debe ser que ya le tocó pasar por algo parecido. O que alguna amiga cercana le pasó algo, ¿no? Y le contó. Claro, sí, una amiga. Escuchaste, ¿no? Esto de, ¿por qué te ríes con tanto gusto, Pau? Es que ahí, por lo general, siempre saben asomar videos de personas que hacen cosas media tontas, por decirlo así. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, cantarle una canción o filmarse llorando. Sí. Y pidiendo perdón o pidiendo que vuelva la pareja. Ajá. Pero lo interesante de esto es que ese video ya lo vieron millones de personas y nunca va a ser borrado de la red. Eso quiere decir que cuando pase la emoción, ¿qué va a estar? El recuerdo de haber hecho el ridículo de cierta forma, ¿no? De haberte hecho famoso. ¿Qué tan famoso te pudiste...? Tú querías contarnos algo. ¿Un chico qué hizo? Ah, o sea, de lo que comentó Gabriel, un chico, o sea, se graba llorando así, mi amor, regresa, yo te amo, y así como que, oye, pero o sea, ¿por qué hace eso? O sea, justo ya se filtró y como dice Gabriel, ya va a quedar ahí para siempre. Tú no harías eso, entonces. No. No. Ahora, justo es el tema este también que comentaba Gabriel, ¿qué tan parecidos somos, cómo nos mostramos en las redes sociales y cómo somos en la realidad? Yo pensaría que es un tema relativo, ¿no? Porque en el campo profesional, por ejemplo, hablemos de compañeros de la radio. ¿De Beatriz Fuentes, puede ser? Beatriz Fuentes, tú. Por ejemplo. Disculpemos el caso, pero es necesario. Ustedes si acceden a las redes de nuestra compañera Beatriz, van a ver contenidos relacionados con su oficio, con su tema laboral, exactamente. Claro. Temas personales, realmente creo que muy pocos. A diferencia de otras personas, sobre todo jóvenes, pensaría yo, que publican, claro, la salida con su pareja, las notas en el colegio, en la universidad. El desayuno de la mañana. Exacto, la foto. El café en, no sé, pues en alguna... Exacto. En el comercial. Entonces, sí creería que es relativo, dependiendo del individuo en este caso, ¿no? Muchas veces, tal vez, dependiendo de la madurez, lo que nosotros tal vez entendemos como madurez. Yo quiero hacer un confesionario. Sí. ¿Un confesionario? ¿Qué publicamos en redes sociales? Eso respecto a Bachita. A ver, empecemos por Bachita. Actividades de Quito, que si el uno va a estrenar aquello, que el otro va a poner un libro, más bien en ese sentido, cuestiones que tienen que ver con nuestro ámbito laboral, ¿no? Me parece que, no sé, desde siempre yo creo que es un prejuicio, puede decirse también un miedo a lo mejor injustificado, pero con tantas cosas que se escuchan y se oyen, me da como un poco de recelo, ciertamente, esa publicación indiscriminada de todo lo que te pasa, donde estás, porque inclusive hay alertas de que a mucha gente se le ha ubicado en un restaurante o lo que sea, han sido motivos de asaltos, entonces... Alguna vez usted me comentó que encontró en el perfil de cierta persona y de otra, haciéndole quizás una serie de insultos, ¿no? Claro, entonces no hay una... Ya lo decía Diego, ¿no? No creo que haya una responsabilidad asumida en el momento de escribir. Porque además, me van a disculpar la expresión un poco dura, pero a mí me parece que el Facebook en algún momento se vuelve casi una alcahuetería. Y esa posibilidad de esconderse atrás de una pantalla para no poder hacer y decir personalmente, cara a cara, cerca, lo que queremos decir y hacer, ¿no? Así es. Inclusive cosas tan, ¿qué les digo?, tan de rutina de todos los días. A ver, me olvidé que tengo una cita, rapidísimo, entonces escribo. Lo siento, no puedo llegar porque el tráfico de Quito es no sé cuánto. Te quiero un montón. A ver. Entonces, cositas como esas, es eso que dije, es una alcahuetería. Sí, y en relación a lo que nos comenta Beatriz, es cierto, ¿no? Se ha perdido con esto este compromiso, este respeto hacia muchas partes. Sí. Por ejemplo, lo que comenta Beatriz más o menos, es que, claro, hacemos la cita, vamos a estar con determinada persona, pero en otros tiempos nos estábamos por llamar por teléfono, decíamos, mi estimado Gabriel, Bachita, Pau, o carta, en muchas ocasiones, tuve algún problema y nadie está exento de que nos pueda pasar algún imprevisto. Pero ahora sí, claro, entonces uno busca la respuesta, Gabriel, ¿por qué no viniste a la cita que teníamos? Ah, te escribí en el Facebook. Sí, listo. Claro, y con eso está resuelto el problema. Y claro, tú qué dices, ¿con qué respuesta te quedas? Bueno, gracias. Claro. ¿Qué escribe Paola en su Facebook? Yo Facebook casi no utilizo, yo utilizo más Instagram. Ahí subo fotos, historias, ahí sí, está un montón de fotos que tengo ahí. O sea, yo Facebook más utilizo así cuando ya no tengo nada más que hacer. Veo ahí los memes, videos así chistosos. Hay una tendencia, y quisiera preguntarle a Pau, yo he sentido esta tendencia. Ya la gente joven no está utilizando tanto el Facebook, sino se está dedicando más al Instagram. Incluso alguna vez leí un artículo que se está desarrollando una red social muy parecida a Instagram. En otras palabras, lo que se está tratando de manejar en los lenguajes ya no es ni siquiera los textos, sino más imágenes y videos y muy cortos, lo que sería el formato de Instagram en la otra red social. No sé si esa es mi impresión. Sí, como te digo, yo más utilizo Instagram porque ahí subo fotos así de donde voy, o sea, cosas que me parecen... ¿Qué estás haciendo? Y ajá, así. Y son historias de unos 15 segundos, y con como Snapchat, así te puedes poner carita de perrito, así, o sea, sí, sí, utilizo más esa... La gente que se encarga de manejar estas redes sociales, de crear estas redes sociales... dan esta opción, ¿no? Justamente como para un target determinado. Pau nos cuenta ahora cuáles son sus objetivos, qué es lo que ella busca en las redes sociales. Seguramente diferentes a las que buscas tú, Gabriel, Beatriz, las personas que nos escuchan. No siempre van a ser las mismas, pero la ventaja en este caso es que hay también las alternativas, ¿no? Para utilizarlas para determinadas cosas. Diego, ¿Para qué ocupa el Facebook o las redes sociales? A ver, ¿para qué ocupo el Facebook? Muchas veces para leer información. En la mayoría de los casos creo que acceder a los medios de comunicación, periódicos, agencias, bromas de los amigos, muchísimas ocasiones también. ¿Y qué es lo que se publica? Creo que son temas que a uno le parecerían interesantes en el momento. Muchas veces uno ve publicaciones de años anteriores que uno mismo las ha hecho y dice... ¿Por qué publiqué? ¿En qué momento publiqué esto? ¿Qué estaba pensando para publicar esto? Pero sí, es un momento y un espacio determinado, ¿no? Pero creo que la mayoría va por ahí. Publicar cosas de interés para uno, que le parecen interesantes para uno compartirlas. Temas personales creo que muy poco. ¿Qué es lo que también se suele hacer? es etiquetar a la persona que le puede interesar determinado tema, ¿no? Por ejemplo, a Beatriz le interesan temas de cultura, a Gabriel temas de música. Entonces, claro, le voy a compartir un determinado concierto etiquetándole para que él también pueda ver. Creo que hasta ese es el uso que tal vez se lo podría llegar a tener. Estuve observando un documental justamente sobre esta cuestión del Facebook, las redes, en fin, todo. Antes esto. De nada, discúlpame, bachita. Claro, dime. Creo que Gabriel tenía también que respondernos. Ah, pero por supuesto, él estaba quedándose de lado, ¿no? Estaba loco, ya perdí. O sea, yo publico lo que tenga que ver con mi vida artística, es decir, los conciertos que he tenido, las fotografías que ha pasado en los conciertos. Eso, a veces alguna cuestión cultural también ligada al ámbito de lo que se desarrolla aquí en el país, a veces unas cuestiones muy interesantes a nivel artístico en el resto del mundo, muy poco, realmente demasiado poco, cosas personales, no me gusta tampoco exponer mi vida personal en redes. Obviamente aquí y no porque necesariamente tengas algo que esconder. No necesariamente. Claro, no, es no, que no ahora es peligroso, bachita, porque le comento que aquí entre los compañeros de la radio, cosa que comenta uno es inmediatamente, o sea, una cosa que ha sido posteada es inmediatamente comentada con los compañeros de la radio. Con muchísimo respeto y con y la admiración. Altura, por supuesto, claro, no podría ser de otra manera. Yo quería comentar que había estado mirando en alguna cadena de televisión esta cuestión del Facebook, de un caso muy puntual ocurrido, o sea, de veras ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Y era el caso de una madre y una hija, ¿no? Una madre de 50 años y una hija de 20. Entonces, la niña, la chiquilla tenía su novio, ¿no? Tenía su novio y todo lo demás, y claro, pues la mamá comienza a tomar el papel de su hija. Es decir, llega un momento en que su novio se separan, los dos chicos, los dos jóvenes, y la mamá asume el papel de la chica por esto. Pero entonces, después de algunos encuentros fallidos y de amenazas, de estas relaciones truculentas, tormentosas, en fin, claro, el chico, el que asumía que su novia estaba con otra persona estando con él y que se estaba burlando de él, ¿no? Toma una decisión, dice, no, pues ya nos separamos y fue ella la que me buscó, fue ella la que me ofreció, fue ella todo. Y entonces consigue a alguien a que vaya y le liquiden a la chica, ¿no? Hay cosas. Pero además, le liquidan de a de veras, pues. Es decir, le liquidan de a de veras, pero no era la chica, era su mamá la que estaba haciendo toda esta cuestión. A ese punto iba. Es una locura, por Dios. Se dice, o sea, es un problema, yo diría una contradicción, porque lo que no se dice, lo que no se puede hacer de forma, digamos, personal, ¿no? Se lo cumple en redes sociales, es decir, incluso hasta secretos. Secretos que se confían entre personas de forma muy personal, ¿sí? Pero después son revelados. Y no sé si es inconscientemente o con toda la conciencia del mundo, y después se difunden pues algunas cosas. Eso, por cierto, en cuanto a la variación de las identidades virtuales y reales de las redes sociales. Y también se ha prestado en muchas ocasiones para estos delitos virtuales, ¿no? Muchos. ¿Recordarás la ballena azul, Diego? La ballena azul fue un caso que sonó, que a nivel mundial cobró inclusive muchísimas víctimas. Y ahora esto que suena a diario, ¿no? Que es algo que nos preocupa, sobre todo a la sociedad ecuatoriana, el tema este de el abuso infantil hacia los niños, ¿no? Hay redes gigantescas, hay personas, inclusive personas individuales que se dedican a buscar sus víctimas a través de las redes sociales. Tenemos una llamada telefónica, bachita. Sí, es Rodrigo Ponce, que se comunica con nosotros, y le he invitado para que su llamada pues salga al aire. Gracias, Rodrigo, le escuchamos. Buenos días, gracias por la apertura y felicitaciones por el programa, es muy interesante la charla. Voy a tratar de ser breve porque este tema da para hablar largo. Justo estaba pensando cuando ya mencionaron algo de cómo hacíamos antes al momento de hacer una cita. Es decir, antes decíamos nos vemos a las 3 de la tarde y punto. No, ahora estamos llegando a las 3 y ya 5 para las 3 dicen no voy a poder venir o me voy a pasar media hora más o qué sé yo. O sea, la palabra era muy valiosa en ese sentido. El compromiso, nos vemos a las 3. Ya bueno, si uno llega a 3 y 5, está pasable. Pero no, ahora con las redes sociales tenemos muchas excusas, ¿no? Muchas excusas. Hay un fenómeno social o psicosocial, como según el punto de vista. Claro. Eso. Por otro lado, hay algo muy interesante, que ¿cómo no va a ser útil las redes sociales? Por ejemplo, el 911. O sea, así es. O por ejemplo, la misma página en Facebook de la Casa de la Cultura. Yo estoy desarrollando una página en Facebook para difundir arte y cultura en todo el país. Qué interesante. O sea, eso es muy importante. Y lo último que quisiera referirme es que la radio es en sí una red social. Lo que no tiene con facilidad como tiene Facebook, WhatsApp o las nuevas tecnologías es la interacción. Esa posibilidad de escribir, de tener más espacio quienes quieren opinar. Yo les digo sinceramente, y no se enojen, pero a veces en algunos programas, no lo digo solo por ustedes porque me han dado oportunidad de hablar. Yo sé que hay limitaciones en la radio y más aún en la televisión de participar. Pero a veces a nosotros quienes escuchamos nos resulta como que solo podemos escuchar lo que 4 o 2 personas están hablando en la radio. O sea, pero no podemos participar. En cambio, las redes sociales sí tienen eso. Tiene toda razón, por supuesto. Sí, exactamente. Ahora, muchas gracias por su llamada, mi estimado. Ya. Realmente, lo que usted nos ha mencionado es real, ¿no? Muchos de los medios tienen estas limitaciones, pero nosotros procuramos desde la Radio de la Casa de la Cultura dar estos espacios, esta apertura, y justamente su llamada aporta para esto. También comentamos lo complementario que terminan siendo los medios de comunicación, por eso es lo que también se procura, de que no solamente el mensaje se emita desde aquí, desde la radio, sino también de que la gente nos aporte desde las redes sociales de la Radio de la Casa de Cultura. Queremos agradecerle, pero además queremos ver la posibilidad de que usted nos invite, y nosotros también tenemos curiosidad, tenemos interés de tener un diálogo abierto aquí, cercanos, ¿no? Físicamente, mirándonos, compartiendo un espacio aquí en la radio con usted, nuestro amigo. Eso uno, Rodrigo, y también nos ha interesado bastante lo que usted nos comentó de su página web. Sí, así fue, una página web. ¿Cómo buscamos su espacio en la línea? Bueno, no es una página, eso lo estoy recién diseñando, pero es una página en Facebook. Se llama Cumpi Arte en Ecuador. Cumpi, lo tomé de uno de los diccionarios de Quichua, porque hay como 3 diccionarios que encontré precisamente en las redes, y Cumpi significa un tejido fino, un tejido. Entonces yo con un amigo estábamos desarrollando eso, o sea, de contactarnos, o sea, una red, un tejido fino, por allí va. Y bueno, si hay un problema con las redes sociales, esto de que se ha disparado la participación y no se sabe qué es valioso y qué no. Hay que escarbar, hay que quitar, tratar de encontrar qué sirve. Esto es relativo, qué es constructivo y qué no es constructivo. Bueno, eso, yo les agradezco bastante, sí, procuraré comunicarme con ustedes si es que se puede participar. Hay muchos temas de interés. De que se puede conversar. Así es. Solamente, gracias, Rodrigo, para confirmar el dato, es Cumpi Arte en Ecuador, ¿no? Cumpi con K. Sí, perfecto. Cumpi Arte en Ecuador. Ya lo ubicamos en las redes sociales, ya lo seguimos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Mil gracias. Y estamos comunicándonos entonces porque ciertamente reiteramos nuestra invitación. Una consultita más. Usted nos llama del norte de la ciudad, ¿no? Sí, de más o menos de la avenida el Inca y 6 de diciembre unas calles más al norte. ¿Qué le parece entonces? Vamos a contar con su presencia en algún momento acá en el programa. Bueno, les agradezco mucho. Era un placer. Un gusto, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a su aporte. Buen día. Un abrazo y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Y de eso se trata también, ¿no? El tema de la comunicación, de llegar a nosotros al público y que el público también nos dé su opinión. En este caso, Rodrigo nos comentaba de cuánto se ha perdido la importancia de la palabra. Como se dice, el Facebook muchas veces aguanta todo, ¿no? Se escribe cualquier cosa, se justifica cualquier cosa atrás de un perfil y con eso está resuelto, no ha pasado absolutamente nada. Solamente si es que hay más comentarios, más sugerencias, nos pueden llamar al 2220-966. 2220-966, estamos conversando precisamente del uso de las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido su experiencia? Coméntenos, 2220-966. Ahora que nuestro amigo nos hacía esta reflexión sobre la palabra, y tú lo acabas de mencionar, Diego, ¿recuerdan ustedes nuestros abuelos, nuestros padres? Hacían mucho hincapié en esto, ¿no? Lo importante de hacer honor, de honrar la palabra, decían ellos, ¿no? Hay algunos que siendo un poco más veteranos que ustedes, tampoco estamos tan viejos, y todavía recordamos la cuestión de honrar la palabra. Y se decía que la palabra era mucho más que una firma, ¿no? Exactamente. Dichos como, esta es mi última palabra, no voy a hablar más del tema. Claro, era como cuestión de honor, ¿no? Claro, se tomó una decisión y posiblemente esté equivocado, pero bueno, esta es la palabra que se tomó y el padre, el hijo o la familia, sí, es una decisión que se tomó. No se va a cambiar. Y en efecto, esto también de otras de las frases que se escuchaba es que no necesitamos firmar nada, nada. Es mi palabra y es mi compromiso, ¿no? Somos gente de honor. Palabra de galleros, como se dice en el campo. Yo digo, pues, Rubén, ahora que usted nos... Rodrigo. Hace unas... ¿Rodrigo o Rubén? Bueno. Rodrigo. Nos deja con tarea, digo yo, por una razón. Es que realmente hay tanto de qué hablar alrededor de esto. La misma cuestión de los valores, de esto de la palabra, tenemos para largo, ¿no? Lo mismo, ¿cuál sería el significado? ¿Por qué se dice palabra de gallero? Sería otro tema para hablar. El mismo tema de las redes, ¿no? El mismo tema de la comunicación, ¿cuál sería la interacción? ¿Cuál sería la forma de lograr una interacción total entre el público y quienes estamos acá? ¿Qué cosas? Miren, hay muchas aristas en eso. Eso es la pasión por comunicar, ¿no? Precisamente a tratar de investigar y saber cómo es que se llega la comunicación a ciertas personas. Hay un dato interesante, miren ustedes, que en este artículo del País nos señalan que Facebook tiene un 33% de posibilidades de acertar con quién puedes estar tomando café la semana que viene utilizando su fórmula de algoritmos y evaluando una serie de indicadores y patrones de uso como el listado de amigos, cuál de ellos están solteros, cuántas veces has visto el perfil de ciertos contactos y cómo has interactuado con estos. El algoritmo de Zuckerberg, que es el creador del Facebook, Mark Zuckerberg, además de terapeuta, también hace el papel de Celestina, nos cuenta este artículo. Realmente es impresionante, ¿no? Sí. Impresionante esa probabilidad. Llama muchísimo la atención porque de esta forma, bajo este análisis, también nos damos cuenta de que como tras las redes sociales se van como estructurando ciertos perfiles, ¿no? Patrones. Exactamente, el perfil de el joven entre 20 y 30 años, el profesional de 40 años a 50 años, muchas veces por sus intereses se sabe el nivel social, socioeconómico, a qué servicios, a qué almacenes puede acceder. Entonces, sí te va como acomodando, ¿no? Es por eso que esto tampoco es fortuito, es decir, la publicidad que a veces muy de repente asoma quizás en nuestros perfiles o los eventos al que quizás Facebook nos invita a estar interesados es debido a un algoritmo precisamente que calcula los intereses que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros somos seguidores de la Casa de la Cultura y ponemos muy frecuentemente me gusta o seguimos cosas de la Casa de Cultura, Facebook automáticamente con su algoritmo hace que nos presente información de la Casa de la Cultura, precisamente para seguir en esa continuación de la comunicación. Claro, sí. Ahora, eso llevémoslo, por supuesto, a las empresas y a sus negocios. Es por eso que la publicidad asoma en ese sentido, ¿no? Con a personas que podría interesarles el producto. Y así asoma es. Con frecuencia. Este es un tema del que podríamos seguir hablando unas cuantas horas. Sin embargo, pues, por ahora lo vamos a dejar ahí. Tenemos tareas que cumplir y, por supuesto, también les dejamos a ustedes estas reflexiones. Y ¿no? Tengo que ir al Facebook también a hacer unos temas hacemos profesionales. Hacemos esto porque hay que ir al Facebook. Bueno, vamos nosotros con más de La Rayuela y solamente se me ocurre algo. Por un poco decir que en los años 70 o los años 60 jamás se les habría ocurrido a nuestros mayores pensar que podíamos tener esta comunicación, que podríamos tener esta tecnología actual, ¿no? De hecho, hay una canción, ¿recuerdas, Gabriel? ¿Recuerdan ustedes, amigas, amigos? Es de Billy Cafaro, una canción que se grabó en los años 55, y decía Marcianita, ¿no? Y proponía una cuestión, que van a amarse siempre, porque en los años, ¿qué? En los años 70 felices seremos los dos. En los años 70 felices seremos los dos. Fíjense ustedes, 2017, y hablando de estas tecnologías de punta que realmente nos tienen locos a todos, ¿no? 11 de la mañana con 15 minutos, hacemos un corte, por favor. Claro que sí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Motivos de aquí y de allá, de Luis Esteves Michelena. Exposición de acuarelas por los 50 años de El Sadai. Sale Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que permanecerá abierta del 1 al 24 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. La Fundación Titerefue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera,

Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Mi corazón, con ese medio que tienes ya conquistaste mi corazón. Hola líderes, bienvenidos. Inicios. Mark Elliot Zuckerberg, más conocido como Zuckerberg, es un empresario y programador informático estadounidense. Nacido el 14 de mayo de 1984, criado en Dawes Ferry, a las afueras de la reconocida ciudad de Nueva York, nacido en el seno de una familia judía acomodada, su padre de profesión dentista y su madre psiquiatra, desde muy joven demostró su pasión por la informática. Muy pronto, comenzó a programar a los 12 años. Bueno, se inició aproximadamente a los 11 años en la programación informática. Desde muy temprana edad le apasionaba el mundo digital y tecnológico, cursó estudios en el Ardsley School y la Phillips Exeter Academy, Estaba todavía en secundaria cuando Microsoft y AOL le propusieron comprarle una de sus creaciones, un programa que permitía adivinar los deseos musicales de sus escuchas, al estilo del sistema Genius lanzado por Apple para su tienda en línea iTunes. Sin embargo, rechazó la propuesta y en el 2002 ingresó en la Universidad de Harvard, Massachusetts. 2 años más tarde, a principios de febrero de 2004, con tan solo 19 años y junto a sus compañeros de habitación en la universidad, lanzó un nuevo sitio web, la red social Facebook. Facebook. El proyecto Facebook surgió con la intención inicial de crear una red de conexión entre los estudiantes de la Universidad de Harvard. El nombre del sitio hacía referencia al boletín que muchas universidades entregan a sus nuevos alumnos con la intención de ayudarles a conocerse entre sí a su llegada al centro. Los servicios que ofrecía Facebook consistían fundamentalmente en la posibilidad de agregar amigos, con los que se podían intercambiar fotos y mensajes, y de unirse a grupos, una de las utilidades que más se desarrollarían posteriormente. Cada usuario, que debía estar registrado, disponía de un muro que permitía que los amigos escribieran mensajes o enviaran regalos para que éste los viera. El supermuro, una mejora posterior, permitiría además incrustar animaciones en formato flash. Lo que empezó como un juego entre colegas desbordó todas las previsiones en poco tiempo. En solo 2 semanas, 2/3 de los estudiantes de Harvard se habían registrado en Facebook, y coincidiendo con las vacaciones de verano de ese mismo año lo habían hecho más de 30 universidades de Estados Unidos. Cuando acabaron las clases, Mark Zuckerberg aprovechó para mudarse a Palo Alto, California, y montar su primera oficina. Aunque la primera intención del joven universitario era retomar sus estudios en Harvard tras el receso, el negocio iba viento en popa y requería su atención, por lo que decidió abandonar Harvard y permanecer en la costa oeste. Sin embargo, el periodo de la fundación de Facebook fue objeto de diversos procesos judiciales, que condujeron a Zuckerberg a pagar $65 millones a 3 excompañeros de universidad, Cameron y Taylor Wynne-Calvas y Diviana Arendra, y a reconocer el papel de cofundador a su ex socio, Eduardo Saverin, de origen brasileño. Los 4 hombres han reclamado en su contra, unos acusándole de haber robado la idea de la página web, otros de haberlos excluido injustamente. Zuckerberg admitió en los últimos años haber cometido errores de juventud. A diferencia de los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, que ofrecieron el puesto de director general de la compañía a Eric Schmidt, Zuckerberg jamás soltó las riendas, incluso a pesar de haberse rodeado de altos cargos experimentados, en particular de la directora de explotación, Sheryl Sandberg, contratada cuando se encontraba trabajando en Google en 2008. Pero siempre los momentos difíciles los logró superar, por eso en diciembre de 2007 la revista Forbes, como cada año, publicó el ranking de las 25 personas más influyentes de Internet. Una de esas estrellas de la red era Zuckerberg, jefe ejecutivo del sitio, después de vender, por $256 millones, el 1,6% del portal a Microsoft. 3 meses más tarde, en marzo de 2008, Zuckerberg entraba en el ranking de los 1.125 hombres más ricos del mundo elaborado por la misma revista. Ocupaba el puesto 785, pero era el más joven de los 1.125, y también el más joven en la historia de la publicación. Para evaluar su fortuna, Forbes se basó en el valor estimado de Facebook, $5.000 millones, y en el hecho de que el joven era el propietario del 30% de la empresa. Vida personal. Tiene una relación desde el año 2005 con Priscilla Chan, una estudiante de origen chino que estudiaba medicina en la Universidad Harvard y se habrían conocido en esta. La pareja contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2012, en una ceremonia celebrada en su casa ubicada en Palo Alto, California. Mark se confiesa vegetariano y lo declara de esta manera, miren lo que dice. Mucha gente olvida que un ser vivo tiene que morir para que puedas comer carne. Este año me he convertido básicamente en vegetariano, ya que la única carne que consumo es la de los animales que yo mismo he matado. Hasta ahora esto ha sido una buena experiencia.

Con 40 minutos escuchábamos la música de Mr. Monkey con el tema Laberinto. A propósito, podríamos decir que no sé si ustedes recuerdan, amigos, amigas, Mr. Monkey es una banda que proveniente de la ciudad de Cuenca, precisamente, ¿sí? Y tuvimos en un diálogo vía telefónica hace unas semanas atrás y nos comentaban que este tema, el que acabábamos de escuchar, que lleva por título Laberinto, es su tema promocional, así que mandamos un abrazo fraterno a los integrantes de Mr. Monkey, especialmente a Dani Galán, quien es el fundador de esta agrupación. Y por supuesto que este tema, si usted desea solicitar este tema con mayor frecuencia, lo puede hacer al 2229-66, 2229-66. A propósito de la agenda cultural que se viene para estos días, para este día, 10 de noviembre, podríamos decir lo siguiente. El tango se toma la Casa de la Cultura este viernes, ¿sí? Este viernes 10 de noviembre en Puerto Viejo, pues será la sede de un show al ritmo del tango. El evento tendrá lugar en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí desde las 20 horas. En el lugar llega con todo su repertorio la Orquesta Buenos Aires 2x4, que junto a la compañía de baile Tango y Pasión, dirigida por el argentino Raúl Bonzón, ofrecerá un espectáculo para toda la familia. El costo de la entrada es de $10 por persona. Nos detalló Bonzón que la idea de este proyecto es poder que Manabí sea un corredor cultural de lo que es el tango. Mayormente se maneja en lo que es Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, en esta ocasión, pues le toca a Puerto Viejo disfrutar de una sesión musical de tango. Así que hoy, 10 de noviembre, a las 20 horas, en la Casa de la Cultura Núcleo Manabí, pues se tendrá lugar este show de tango con la Orquesta Buenos Aires 2x4 y en conjunto con la compañía de baile Tango y Pasión. Comentarles que también el Odín Teatro ofrecerá funciones y talleres en Quito. Mundialmente es conocido este grupo tan prestigioso de teatro proveniente de Dinamarca, y en esta ocasión ofrecerán en Quito una temporada de presentaciones, clases magistrales y talleres. Por una gestión directa entre el Odín con la Escuela de Danza Futuro Sí y el Frente de Danza Independiente, el grupo teatral ofrecerá clases magistrales, seminarios de 3 talleres cada uno, conferencias y la presentación de 2 obras, Las Grandes Ciudades Bajo la Luna, con todo el elenco de 10 actores, y La Alfombra Voladora con Julia Barley. Todas las actividades se realizarán del 16 al 19 de noviembre en la Escuela Exploradores de la Danza y en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Ambos espacios están dentro del edificio de Los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este encuentro se realiza gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que tenemos estas presentaciones. A propósito de las funciones que presentará Odín Teatro, podemos decir de Las Grandes Ciudades Bajo la Luna que se trata de un espectáculo musical en el espíritu de Bertolt Brecht, con 10 actores bajo la dirección de Eugenio Barba. En esta obra, la luna observa y sobrepasa las grandes ciudades que arden bajo ella, desde las metrópoles europeas a las de Asia Menor, desde Hiroshima hasta Halle, desde la China imperial a Alabama. La voz de la luna es burlona o atónica, indiferente o dolorosa, fría o incandescente. Su misericordia no conoce melancolía y consuelo. Se pondrá en escena en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 19 horas. Mientras tanto, que habíamos anunciado que hay otra obra llamada La Alfombra Voladora. Se trata de una demostración del trabajo de Julia Barley. Se efectuará en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús el domingo 19 de noviembre a las 19 horas. Para estos dos espectáculos, las entradas ya están a la venta en la misma sala a partir del 18 de octubre. Bueno, ya estaban en venta desde el 18 de octubre. Y en estas dos presentaciones sí nos hacen pues una aclaración, una advertencia, podríamos decir, que no se van a admitir niños menores de 8 años y no se puede tomar fotos ni filmar a propósito de estas funciones. En cuanto a las clases magistrales y la conferencia, se podría decir que la clase magistral lleva por título Pensar con Acciones, expuesta por Eugenio Barba y Julia Barley. La clase magistral tiene como tema central el definir los diferentes niveles de la dramaturgia en el trabajo sobre un espectáculo de teatro y los aspectos básicos de la antropología teatral. Se efectuará en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús igualmente el domingo 19, pero más temprano, desde las 14 horas hasta las 17 horas. La conferencia también, El Teatro de la Reciprocidad, será mantenida por Kai Brendel y trata sobre la experiencia en los trueques. Se mostrarán proyecciones de las técnicas usadas en performance urbanos, utilizando como escenario fardos de paja, donde participan vacas, agricultores, caballos, ancianos y jóvenes. Esto se efectuará el viernes 17 de 14:30 a 16 horas. Esto en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una actividad completamente gratuita. Así que no se pierda estas fechas, que estarán presentando y dictando talleres y por supuesto ofreciendo las obras este prestigioso grupo de teatro Odín de Dinamarca, que se estará presentando aquí en la Casa de la Cultura en estas fechas que he mencionado. Así que tenemos esta agenda cultural pendiente y bueno, ya también casi finalizando ya la rayuela, porque ya es las 11 de la mañana con 47 minutos, comentarles que se presenta, o ya se presentó, podría decirse, con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, una edición de tango sinfónico, sí, esto a propósito de la presencia del director argentino Poppy Spatocco y el quinteto de tango La Grela. La cita, pues, como he dicho, fue el día de ayer a las 20 horas en la Casa de la Música. Y algo interesante a propósito del director es que trabajó durante 23 años en la banda de Mercedes Sosa, acompañándola en los principales escenarios del mundo. Justamente él produjo y arregló su última gran obra. Yo creo que para las personas que asistieron a este evento, pues seguramente las impresiones no están de más. La Orquesta Sinfónica Nacional presentó el tango sinfónico junto al director argentino Poppy Spatocco y el quinteto de tango La Grela. Muy bien por estas funciones. Y vamos a un tema musical ya para poder terminar esta gran jornada del día de hoy. Sí, vamos a un tema musical, por favor, adelante. Hasta cuándo podrá estar solo. puedo salvarme. Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti. Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti. Estaba la música de Moenia con el tema No Puedo Estar Sin Ti. Y ya pues son las 11 de la mañana con 52 minutos. Es momento de despedir esta rayuela, simplemente recordando y anunciando que este festival, el 17º a propósito de Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, tendrá la inauguración el día de hoy, 10 de noviembre, a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano, esto en la García Morino y Espejo. Así que todos invitados, y también por supuesto a las funciones que se tendrán aquí en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, los días de lunes a viernes a las 19:30, los sábados a las 11:30 y después 19:30, los domingos de 11:30 a 18 horas. Recuerde que delegaciones de Venezuela, Argentina, Ecuador, Eslovenia, Italia y México se harán presentes en este festival internacional del 11 al 19 de noviembre. El día de hoy sucede la inauguración y a partir del 11 al 19 todas las funciones disponibles. El espacio precisamente, o mejor dicho, el costo para poder entrar a las funciones es de $6 de forma general y $4 a los niños, estudiantes, tercera edad, personas con discapacidad. Así que el mundo de los títeres, a cargo de varias delegaciones internacionales y por supuesto las ecuatorianas, no pueden pasar de sin haberse visto, ¿no? Necesitamos acompañar a estas funciones. Eso en cuanto al Festival de Títeres con Bombos y Platillos. Y recordarles que también es la inauguración el día de hoy de la Feria Internacional del Libro, la décima aquí desarrollada en el país. Así que se vienen grandes sorpresas. Del 10 al 19 de noviembre también se extenderá esta gran Feria del Libro Internacional. Las editoriales emergentes, las editoriales ya consolidadas, igualmente escritores consolidados de trayectoria, escritores emergentes, espacios para la lectura, libros a buen, con oferta, podría decirse, de buena factura. Todo eso serán noticias y grandes sorpresas aquí en esta Feria del Libro Internacional del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario. Así que, sin más, yo les deseo un excelente fin de semana. Bachita Fuentes también, de parte de ella. Un excelente fin de semana a todos. Gracias, Pau, por la jornada. Y pues, sin más, sean simplemente felices este fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.